¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre, sábado 7 de octubre. Aquí trabajando para ustedes, quédese con nosotros, tenemos una conversación sensacional. Estamos en la emisión número 4732 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerez, Víctor Tun, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Y nosotros estamos desde nuestro estudio virtual a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, en esta emisión de Sabadito Alegre. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Esperando se encuentren muy bien y que hayan tenido una linda semana. Y pues ahorita que tengan sus planes para el fin de semana, Robert. Así que pues a disfrutar octubre, menos calor. Pues aunque un poquito más fresco. Todavía este fin de semana está pasado por el calor. Así es, Robert. Sí, así va a estar todavía, pues hasta diciembre, ¿no? A ver cómo nos trata este diciembre, a ver si va a ser frío, ¿no? O cómo va a estar. Pero bueno. Oye, antes de comentar con el tema de hoy, déjame darles una recomendación, amigos. Y atención a todos mis amigos coaches, mentores, consultores, áreas de recursos humanos, también dueños de negocios. ¿Te quieres convertir en un agente calificado en la técnica Multifactor Measure of Performance que está llegando aquí a Yucatán? Miren, el Multifactor Measure of Performance es una acreditación internacional para medir y optimizar el performance del talento humano en las organizaciones. No te pierdas esta oportunidad única en Yucatán, basado en la ciencia detrás del comportamiento humano aplicado en el liderazgo y el éxito profesional y personal. Este 10, 11 y 12 de octubre, o sea, la próxima semana, 10, 11 y 12 de octubre en la Hacienda Chambalanté, que está ya ubicada por Izamal, en el pueblo mágico de Izamal. Es una hacienda preciosa, verdaderamente Chambalanté, donde se va a pasar unos días de aprendizaje formidable. Mire, se convertirá en un experto en la herramienta Multifactor Measure of Performance, lo que le permitirá evaluar, entrenar y capacitar tanto a individuos como a grupos, fortaleciendo su rendimiento de manera efectiva. Será capaz de identificar los comportamientos más adecuados para cada puesto, optimizar las composiciones de equipos y gestionar el talento humano de manera proactiva dentro de la organización, así como desarrollará otras capacidades para ofrecer un servicio de alto valor a sus clientes y fortalecerán su posición en el campo de la consultoría y el desarrollo de talento. Amigos, en esta era, en esta época donde el talento humano tiene que tener pues una posición fundamental en las empresas, y poder identificar estos comportamientos a través de esta herramienta, Multifactor Measure of Performance, es una oportunidad única. Así de que el paquete incluye traslado de ida y vuelta al aeropuerto, alojamiento en la hacienda, que es un lugar precioso, comidas, materiales, snacks y coffee break. La verdad que no se pierdan esta oportunidad. Informes al 9292 61 79 78. o búscalos en su página www.talentoemocional.mx/acreditación para el alto performance. Así es de que no pierdan la oportunidad. Les repito el teléfono 9992-61-7978. Y pues vamos a certificarnos en esta herramienta poderosísima, Multifactor Measure of Performance. Y bueno, ¿qué te parece, Laura, esta acreditación? Está formidable, ¿no? Claro que sí, Robert, y sobre todo que pues perfeccionando las técnicas de la comunicación y del desarrollo personal, que es tan importante y que siempre cuando llegamos a una empresa y nos solicitan alguna conferencia o alguna pues, sesiones de coaching, asesoría, siempre es importante agudizar estas capacidades, este conocimiento para detectar dónde están, pues, qué es lo que hace falta en la empresa, que vemos muchas veces la comunicación, sobre todo, y cómo desarrollar los procesos dentro de la empresa, que muchas veces todos estos se ven mermados porque no hay esa buena comunicación entre departamentos, entre colaboradores, y no se identifica bien las potencialidades que tiene cada uno de ellos y que a veces están en lugares equivocados, en puestos de trabajo, y que hay que reorganizarlos, ¿no? Para aprovechar sus talentos y sus cualidades. Entonces, agudizar estas percepciones y estas capacitaciones que tiene uno, bueno, estas capacidades que tiene uno para ser más sensible y poder visualizar estas oportunidades dentro de una empresa, pues viene como anillo al dedo para alguien que quiera aprovechar esa certificación, sobre todo que es internacional, Robert. Vienen doctores, sé que los doctores que la van a dar, ahorita te digo sus nombres, que también van a estar con nosotros la noche de mañana. Perdón, ya estuvieron. Perdón, estamos grabando el sábado. Pero bueno, van a estar este lunes. Ahí está, así que estén pendientes. Este lunes vamos a entrevistar a los doctores que son los que van a dar este curso, que son, no sé, creo que son de Estados Unidos, hablan en inglés, vamos a tener que estar traduciendo allá al español, pero ellos son los que van a dar esta certificación internacional en esta hacienda. Así que, pues bueno, interesante. Eso es lo que me preguntaste, ¿no? Bueno, amigos, no se la pierdan. La verdad que estas son oportunidades únicas que nos están llegando y que son profesionales quienes lo traen. Así es de que... Y va muy de la mano con el tema de hoy, sabadito, así que es. Les vamos a platicar las características claves y cualidades de un buen líder. Que precisamente la creación de equipos de alto rendimiento se ha convertido en un objetivo fundamental, vital, diría yo, para numerosas empresas y organizaciones de primer nivel. Esto es a nivel internacional, esta apertura hacia la humanización, como le hemos llamado nosotros aquí en Fórmula en los Negocios, la humanización de las empresas en esta era, en este mundo competitivo, en este panorama empresarial después de la pandemia, donde todo mundo pues está retomando el crecimiento de sus organizaciones y sobre todo es en este nuevo liderazgo, nueva era, nueva época en la que tenemos que enfatizar las características y nuestras habilidades de líder. Laura, el tema, la verdad que muy interesante, escrito por Don Weber, también es un coach norteamericano y que establece estas características pues que debemos de tomar en cuenta. Ya saben, amigos, como siempre les decimos aquí en Fórmula en los Negocios, procuramos traerles temas relevantes, importantes, que nos hagan reflexionar, pero sobre todo que aprendamos de ellos. Y lo que yo siempre les he recomendado, amigos, de lo que le haga sentido que escucha en este programa, pues llévelo a cabo, tómelo en acción, póngalo en práctica, y de esa manera se podrá dar cuenta de lo que representa este contenido que pues desde hace, estamos en el programa 4732, hemos traído para usted desde hace más de 15 años. Así de que, si me lo permites, Laura, ya nos echamos el primer corte, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre en el mes de octubre. Miren, nada que reportar con respecto a la temporada de huracanes. Estamos, parece que ya salvando esta temporada. De todas formas, hay que mantenerse informado. En cualquier momento, estamos en la plena temporada de huracanes, en cualquier momento se puede formar una tormenta u huracán. Hay que mantenernos informados y preparados, ya saben, todos los años esta preparación tiene que ser exhaustiva y constante, porque pues, estamos en trayectoria de huracanes y pues afortunadamente esta temporada ha sido muy tranquila y pues hay que estar pendientes. Y bueno, déjenme darles una recomendación antes de continuar con la conversación de esta tarde, sobre todo a mis amigos empresarios. Eres empresario y necesitas un sistema de software personalizado que se adapte a las necesidades únicas de tu empresa y que no has encontrado en sistemas de software comerciales existentes en el mercado. Yo estoy seguro que cada empresa tiene un proceso único y debe de ser satisfecho a través de sistemas de software personalizados. Mayansoft es una empresa yucateca especializada en desarrollo de software con más de 15 años de experiencia y 120 profesionales, que cuenta con certificaciones que la acreditan con el nivel más alto de madurez en procesos de calidad en desarrollo de software a nivel internacional, amigo. A lo largo de estos años, Mayansoft ha demostrado que cuenta con la infraestructura y capacidades de ejecución para desarrollar de manera exitosa proyectos de alta calidad, con el alcance y los tiempos acordados, a precios altamente competitivos, tanto en el sector público como en el sector privado, atendiendo grandes, medianas empresas a nivel nacional e internacional. Descubre en mayansoft.com por qué cuando se trata de desarrollo de software, Mayansoft es tu mejor opción. Búscalos, mayansoft.com. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con ustedes las características claves y cualidades de un buen líder. Laura, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y pues la primera, ¿no? La confianza. Aquí ser un líder de alto rendimiento implica tener una confianza inquebrantable tanto en ti mismo como en tu equipo. Inquebrantable, esa palabra me gastó. Así es. Y pues bueno, tener una confianza inquebrantable se me hace un poco inalcanzable. No, pero ¿por qué? Pues porque siempre hay desinformación, siempre hay pues hoy o malas interpretaciones o interpretaciones erróneas o comunicaciones pobres que no abarcan el total de la información y que eso rompe la confianza, Robert, porque cuando no hay una buena comunicación, pues se empiezan todas estas dudas, todas estas inquietudes que derivan en la pérdida de la confianza. Entonces, la confianza yo creo que es algo que se practica diario, que se tiene que fortalecer con cada acción, con cada decisión, con cada plática que se da entre colegas o sobre todo en ese lineamiento de mando, ¿no? De jefe a empleado. Y bueno, pues eso se tiene que alimentar todos los días. Entonces, pues aquí lo que menciona es fomentar la confianza en tu equipo implica dejar a un lado la microgestión. A ver, vamos a ver. Es esencial transmitir tu apoyo y confianza a los miembros de tu equipo, aunque abordar cualquier deficiencia con retroalimentación constructiva es crucial. También es importante demostrar tu creencia en su capacidad para mejorar. Pero Fíjate, es que aquí veo yo dos habla de lados, varias cosas, sí. no, veo dos lados fundamentales, por lo menos yo. Uno es la autoconfianza que tú tengas, que debes de demostrarla y que debes pues gestionarla ante tu equipo de trabajo. Y otra es la confianza que provocas en tus equipo de trabajo, Laura. A través de tu actitud, a través de tu autoconfianza, a través de tu liderazgo, ¿no? Son las dos vertientes que veo fundamentales aquí. Como dice, debes de creer en las competencias de tu equipo de trabajo, ¿no? Y esa creencia en ti, pues habla mucho de que tú también debes de tenerles confianza a ellos en lo que están realizando, ¿no? Aunque esa posición del jefe, por eso el jefe muchas veces quiere dictar lo que tienen que hacer porque no les tiene confianza de que sean capaces de hacerlos por sí mismos, ¿no? Digo, eso es una apreciación mío con relación a la confianza, Laura. Bueno, aquí es que hay que recordar que la confianza se va ganando con diferentes acciones. Y por ejemplo, tú acabas de mencionar una muy importante que es la delegación de responsabilidades, ¿sí? Entonces, de entrada, cuando un jefe no delega esas responsabilidades, está demostrando su falta de confianza en esas personas. Claro. Y esas personas, a su vez, pierden confianza en el jefe porque ellos no confían en ellos. ¿Eh? Es Es una una, bolita, ¿sí? Es una bolita. paradoja Así que es. se genera en la relación, sí. Entonces, ahí viene todo. Ahí son muchas acciones y pequeñas, no necesariamente grandes acciones, pero sí desde las insignificantes, que son las que van de alguna manera marcando, ya sea para bien o para mal, la confianza, o sea, la fortalecen o la van, pues, minimizando, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, pues sí, definitivamente el tema de la confianza es un tema importantísimo en estas características que son las claves y cualidades de un buen líder. El detalle es cómo la van a lograr y qué van a hacer para lograrlo. Yo creo que esto que mencionas es la confianza personal, como dice aquí, puede recibir un impulso significativo al reconocer tus propias debilidades. Yo recuerdo que en coaching nosotros dijimos, te tienes que dejarte ver lo vulnerable que eres. Porque todos tenemos un grado de vulnerabilidad, pero no a todos nos gusta el vernos vulnerables o mostrar tus debilidades, porque pues eso culturalmente eso pues dicta que te van a ver débil o te van a ver con falta de capacidad, pero eso es un impulso, como dice aquí, significativo. Cuando tienes la confianza de delegar y de decirle a tu equipo de trabajo, oye, te delego esto porque yo no lo sé hacer y tú sí. Yo creo que esa es la clave de la humildad y de sentirte vulnerable ante estas circunstancias. Y es algo que, Laura, esto de sentirse vulnerable es algo que tenemos que practicar, ¿no? Tenemos que desarrollar precisamente en estos procesos de confianza y de trabajo en equipo. Amigos, esto, por ejemplo, yo le puedo mencionar que lo puede usted practicar, lo puede usted entrenar con las distinciones de coaching que le podemos proporcionar a usted y a su equipo de trabajo, precisamente para desarrollar esa confianza y desarrollar ese liderazgo. Y bueno, sabiendo que una clave fundamental en un buen liderazgo es la confianza. Y bueno, lo único que tiene que hacer es contáctenos, contacto@formulaenlosnegocios.com.mx, y podemos conversar sobre estos temas que le podemos ofrecer a través de Fórmula en los Negocios y nuestros programas de coaching. Y bueno, después de echarme el comercialote, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde y a disfrutar el fin de semana, amigos. Y mire, yo sé que a esta hora mucha gente va saliendo de trabajar, va cerrando su negocio, a disfrutar el fin de semana, pero pues si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y nuestra tienda virtual, que es un portento tecnológico para darle servicio. Esta tienda virtual ha catapultado a Aditimper a nivel nacional porque ya está con la capacidad de poder enviar sus productos a cualquier parte de la República Mexicana. Búscalos en www.aditimper.com.mx y Aditimper y sus especialistas, créanme, te van a dar la mejor asesoría. Y además, déjenme decirles, ellos les pueden hacer el trabajo. Así es de que un proceso integral, Aditimper construyendo confianza. Búscalos www.aditimper.com.mx y verás de lo que te platico. Y regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando de estas claves. ¿Cuáles son las claves para un liderazgo efectivo en esta época, en esta pospandemia? Ya les platicamos, Laura, de la confianza. Y el otro punto que lo mencionaste ya en tu primera intervención, la integridad, Laura. Así es, Robert. Y bueno, la integridad habla de la confianza. Es un requisito esencial en el ámbito del liderazgo de equipos sin confianza. No puede existir un verdadero equipo, ¿sí? Entonces, aquí dice, esta verdad fundamental resuena fuertemente con los líderes militares, como ejemplo, consumados, que comprenden que la obediencia a las órdenes se vuelve incierta sin la confianza y el respeto de sus soldados. Tales circunstancias pueden tener consecuencias profundas con el potencial de afectar vidas en el proceso. Ah, sí. Bueno, el ejemplo militar, pues amigos, los militares son entrenados para matar. Entonces, pues si tú les vas a dar una orden para ir a matar al enemigo, pues más vale que te tengan confianza, porque pues ir a matar no es cualquier cosa. O sea, necesitas una disciplina y un entrenamiento férreo, ¿no, Laura? Bueno, eso pienso yo. Aquí concluye con esta parte de la integridad, que para mostrar tu integridad personal a tu equipo, prioriza la honestidad y la equidad claro. en todas tus acciones. Aplica consistentemente tus principios al abordar diversas situaciones y mantén una comunicación abierta, transparente con todos tus equipos. Cumple con tus compromisos y con tus promesas, incluso cuando creas que podrían desafiar tu reputación. Tales acciones fomentarán una confianza y dependencia más profunda dentro de tu equipo. Eso es integridad, ¿no, Laura? El que cumplas tus promesas y tus compromisos, pues eso es integridad. Que lo que hablas te lleve a compromisos cumplidos, porque de otra manera, pues bueno, lamentablemente, amigos, tenemos un ejemplo aquí en nuestro país verdaderamente contrario a lo que pudiéramos llamar integridad, ¿no? Una persona que dirige el país y que cree que lo dirige a través de puras mentiras en sus conferencias y piensa que con su habla, porque nos miente, digo, ya lo hemos comprobado, no es opinión, son hechos, y pues eso ha perdido liderazgo tremendamente, ¿no? Entonces, tales acciones, pues amigos, fomentarán una confianza o no y una profunda desconfianza en los equipos de trabajo, ¿no? Imagínese lo que puede usted provocar si no tiene este concepto de integridad, Laura. Sí, Robert, muy lamentable. Pues lo que comentas de escuchar a un presidente decir que va a hacer esto, que va a hacer lo otro y que va a hacer lo otro, y a la mera hora no está haciendo absolutamente nada. Tristemente cree que solamente con tirando palabras y promesas y justificando, ¿no? Ya ¿Por la qué gente no? va a creer todo. Triste, triste, la verdad, muy lamentable. Es un ejemplo verdaderamente nefasto para nuestra sociedad y que mucha gente lo está replicando porque pues tienen otros datos, hasta eso copian y se lavan las manos y no cumplen con sus compromisos, no cumplen con sus promesas, con sus deudas, con sus acuerdos, con incluso pues pactos que hayan realizado. Te mienten, y no cumplen. Entonces, la integridad, tristemente, hoy en México sufrimos de una contaminación terrible hacia la integridad que viene directamente de la presidencia. Así, con todas las palabras, decirlo, es mi opinión, yo así lo veo, y yo estoy segura que muchísima gente lo ve así, exceptuando las personas que creen que están, en mi opinión, ciegas, idolatrando a este personaje y que no se dan cuenta de verdaderamente lo mal que está este país y lo que pretende hacer o las intenciones, porque no tiene intenciones, las intenciones no las muestra, no es transparente, no es como dice acá, no tiene una comunicación ni abierta ni transparente. Siempre hay una segunda intención de todo lo que dice, oculta, que nadie sabe. Oye, que al culpa, final, y culpa que al al final la pasado. vas a sufrir Claro. después, ¿no? Culpa al pasado, ¿no? Entonces, tristemente, pero bueno. Y pues bueno, otro punto que viene importantísimo es el sacrificio. Los líderes muchas veces tienen que sacrificar lo que ellos quisieran para ellos, para el bien común o para el bien de los demás, ¿sí? Sacrificar la gloria personal. Así es. Por el bien común. Bien, bien lo porque es dijiste. Más importante, caramba, siempre hay algo más importante que nosotros. No puede ser que el egoísmo de que solamente no, nuestro bien y nuestros intereses arrasen con toda una nación, ¿sí? Entonces, pues bueno, el sacrificio también es importante. ¿Nos da tiempo de hablar del sacrificio o al siguiente corte? Bueno, aquí lo que menciona del sacrificio dice: evolucionar como líder de alto rendimiento nunca debe girar en torno a la búsqueda de elogios o la gloria personal. El verdadero liderazgo implica hacer sacrificios y priorizar constantemente las necesidades de los demás por encima de las tuyas. Pues ¿Sí? clarísimo, Clarísimo. Y bueno, pues aquí lo que menciona este autor, Don Weber, como experiencia personal, dice que me he dado cuenta de que alcanzar la grandeza suele demandar sacrificio. En mi trayecto, tanto mi familia como mi negocio han requerido de inversiones significativas de tiempo, esfuerzo, dinero, incluso horas de sueño. Y cada gramo de energía que he dedicado a estas prioridades ha demostrado ser valioso. Si bien el camino para crear lo que más me importa ha estado marcado por el trabajo arduo, puedo decir honestamente que no he lamentado un solo momento de ello. fíjate, y esto viene traducido de un artículo en inglés, así es de que esta parte del sacrificio, bueno, yo creo que todos entendemos claramente el sacrificio y que cuando quieres alcanzar tus sueños, pues tienes que trabajar arduamente, ¿no? Y tienes que hacer muchos sacrificios para poder alcanzar tus sueños. Y yo creo que eso es algo verdaderamente claro para todo mundo. Pero bueno, gracias. Vamos a un corte comercial. No, no se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, sábado fin de semana. Mire, a esta hora, pues ya se antoja con este calor, dos como la gente, bien fríos. Y pues yo le voy a recomendar que pase a la Reforma, la auténtica cantina. Ya sabe que ahí en la Reforma, Miguel Galloso, pues nos consiente profundamente y el chef Eliseo cada semana tiene un platillo especial. Así es de que esta semana tienen pulpos en su tinta y pulpos a la gallega, abriendo la temporada de pulpo en la Reforma. Así es de que esos pulpos a la gallega, verdaderamente al estilo cantina, son un verdadero agasajo. Así es de que pasemos a la cantina. Obviamente, los tacos de suadero, que son una joya ahí en la Reforma, no puede usted dejar de probarlos también, son un verdadero agasajo. Los tacos de suadero y pues todos los platillos que tiene la Reforma, los chamorros al horno, estilo cantina, la tiene chicharra para botanear, el queso fundido con chistorra. Bueno, ¿qué le puedo decir? Haga sus reservaciones al 9994 61 90 86. Te repito, a reservación porque se llena 9994-619086. Ya sabe dónde está la Reforma. Es Avenida Líbano, lo que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Y por allá nos vemos, amigos. Así es de que a disfrutar de la temporada de pulpo con unos pulpos a la gallega en la Reforma. Igual y por allá nos vemos. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá, Oliver, coach certificado Newfield Network. Y estamos platicando estas claves que son características fundamentales y cualidades de un buen líder. Ya le hablamos de la confianza, de la integridad, del sacrificio y con cuál seguimos, Laura. La tenacidad, Robert. Y bueno, de la tenacidad lo que menciona es, si no tienes tenacidad, aventúrate en el liderazgo, aventurarte en el liderazgo podría no ser el camino correcto. ¿Ok? A ver, el liderazgo a menudo implica enfrentar dificultades y obstáculos. A veces puede sentirse como una batalla ardua, cuesta arriba. La vida presenta desafíos, incertidumbres y obstáculos, y como líder debes navegar a través de ellos con determinación y resolución inquebrantables. Pues sí, eso es la tenacidad, ¿no? Aunque como yo siempre he dicho, las circunstancias siempre van a ser adversas, o sea. La determinación, la perseverancia. Todo eso tiene que ver con la tenacidad, ¿no? Y aquí lo que dice, pues tener tenacidad, también llamada determinación, pues que es similar a tener la base sólida sobre la que se construye, pues el viaje del liderazgo, ¿sí? Es la fuerza interior que te impulsa hacia adelante cuando te enfrentas a la adversidad, y sin esta determinación, pues es fácil desanimarse o rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Y pues definitivamente, Robert, yo creo que este es el reto más grande de de un liderazgo, el tener esta tenacidad que implica la determinación, la perseverancia, el optimismo, el levantarte cuando las cosas no están yendo bien y seguir en tu papel de líder a pesar de que las cosas se estén desmoronando a tu alrededor, ¿no? Yo creo que esta fuerza interna es la que debe de tener todo líder para poder ejercer de una manera pues contundente y resolutiva la parte del liderazgo. Sí, bueno, amigos, el ser líder no es lo mismo que ser jefe. Si a usted lo nombraron como jefe, no es usted un líder. Tiene que convertirse en un líder. Y la tenacidad, pues, mire, la tenacidad, si alguien a usted lo identifican con esa tenacidad, pues a lo mejor lo van a hacer jefe, porque saben que puede ser usted un buen líder, pero hay que trabajar, hay que aprovechar la tenacidad y pues será una compañera fiel en tu viaje de liderazgo, pero es eso, un viaje. Acuérdense, amigos, que el liderazgo se gana, el liderazgo tiene que ser auténtico, tiene que tener estos elementos que le estamos mencionando para que verdaderamente sea efectivo. No basta con el nombramiento de que usted es el jefe, eso no es nombramiento de liderazgo. Entonces hay que practicar la perseverancia ante las adversidades. Se puede entrenar, amigos. Esto es la brújula que usted lo va a mantener y que lo va a guiar a través de, pues, de estas circunstancias adversas a las que siempre nos vamos a enfrentar. Y pues es cuando usted tiene las posibilidades de convertirse en un líder efectivo. Hay diferentes tipos de liderazgo, pero finalmente en un líder, ¿no, Laura? Así es. ¿Qué Así pasó? es. Pues sí, de que eventualmente se va a convertir en un líder. Y fíjate, bueno, el último que es el entusiasmo, ¿no? Es el último, sí, el último. El entusiasmo, que también es importantísimo. El entusiasmo es la sangre vital de la excelencia sostenida en cualquier campo. El entusiasmo también es la chispa que enciende tu pasión y te impulsa a superar los límites, a perseverar ante los desafíos y a mantener un enfoque inquebrantable en tus objetivos. Sin un entusiasmo genuino por tu trabajo, el riesgo de aburrimiento y agotamiento acecha. Pues sí, ¿quiénes no hemos sufrido de tanto aburrimiento? No, pero yo creo que agotamiento, ese sí, llega un momento en que pues te desanimas porque por más que le haces no encuentras la manera o las cosas no salen bien y llega un momento en que pues de veras quieres tirar la toalla y decir ya al demonio todo y ya Pero, cambio de negocio o cambio de trabajo o pues cambio de... si tu negocio te provoca eso, definitivamente cambia tu No, no, no, negocio. no. A ver, Rob, Cambia lo que haces, pero no, porque... porque entonces así te va a pasar. A ver, mi observación, si andas tirando el saco o tirando la toalla en cada cosa que emprendes, Ah, no, pues pues... nunca vas a superar la barrera de de tu, pues, de tus límites, ¿sí? Tiene que haber un punto en algo de lo que estés haciendo que tengas que mantener tu postura y seguir adelante y Claro, buscar pues sacarlo adelante. es el entusiasmo lo que te va a sacar ahí adelante, ¿no? Pues yo diría la perseverancia, el estar firme, fijo, de que quieres seguir ese camino, ¿sí? Y ya definitivamente cuando hayas intentado todo y hayas agotado todos tus recursos, si definitivamente ese no es el camino, cambiar la dirección. Cambiarlo hacia hacer otra cosa. Pero primero yo creo que hay que probar los límites máximos que tú puedas antes de que decidas desertar. Ah, no, totalmente de acuerdo contigo. El punto es que si no te apasiona lo que haces o no te gusta lo que haces en este momento, a eso me refería yo anteriormente, si no te gusta lo que haces, pues es que no te entusiasma, no tienes ese entusiasmo para hacer lo que haces. Entonces mejor déjalo porque te va a matar de un ataque cardíaco, te va a dar el burnout, que lo platicamos también esta semana, pero es interesantísimo que si te entusiasma lo que haces, tu trabajo, pues eso es contagioso, Laura, y eso te puede llevar a irradiar ese liderazgo y entusiasmo genuino por tu visión y tu misión en el negocio que tienes. Pero bueno, ¿te gustó el tema? Vámonos. Vámonos. Gracias, Robert. Gracias, amigos. Espero les haya gustado el tema. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.